Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 24 de enero ya. 24 de enero. Por favor, cómo se nos pasa el tiempo, los años. Bueno, no sigo la canción porque si no me voy a poner a llorar. En general, esta semana concluyó el proceso de inscripción de candidaturas para las importantes elecciones que se realizarán el próximo 11 de abril. Constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales constituyen todas una maratón de elecciones, muy importantes todas. Sin embargo, la madre de todas estas elecciones será la de constituyentes. Hay una cantidad inmensa de candidatos. Costará saber quién es quién. Sin embargo, nuestra mirada debe estar puesta en el origen de todo. Lo que obligó a convocar esta elección, y no fue otra cosa que las movilizaciones que el pueblo realizó por años, intensificándose a nivel de todos los sectores del país a partir del 18 de octubre del 2019 y que duró suficiente tiempo para que el miedo se apoderara del gobierno, de la derecha y de los grandes empresarios, que rápidamente movieron sus peones para dar salida a la olla de presión que hervía cada vez con más fuerza. Así se llegó al 15 de noviembre y a promover el acuerdo que finalmente a medianoche de ese día se produjo. No podemos olvidar que, producto de esas luchas y movilizaciones, hay prisioneros políticos que el Estado neoliberal mantiene como rehenes y escarmiento por atreverse a salir a las calles a protestar. Digo que la elección de constituyentes será la madre de todas las batallas de abril, porque hay que poner la mirada en quienes deben ser los elegidos, que representen el sentir mayoritario de los chilenos, sin dejarnos embaucar por aquellos que solo buscarán lograr el tercio de los constituyentes para así impedir que la nueva constitución deje definitivamente atrás la que la dictadura a la fuerza nos impuso y que instaló el neoliberalismo que ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Está claro, quienes han planteado desde el tiempo de la dictadura que había que cambiar la constitución. Hoy hay quienes durante todo el tiempo desde que se fue la dictadura han usufructuado de esa constitución y que hoy, desde la única postura posible, que era llamar a aprobar, pretenden hacer creer que son los adecuados para escribir la nueva constitución, que de seguro buscarán traiga escondida el alma de la que la gran mayoría de los chilenos queremos dejar atrás para siempre. Sin lugar a dudas que elegir buenos gobernadores, alcaldes y concejales será también muy importante. Pero si nos equivocamos, será un periodo duro de 4 años y podremos enmendar. Sin embargo, cambiar la constitución demorará a lo menos otros 50 años. Por lo tanto, no tenemos tiempo para equivocarnos. De domingo a domingo, sin restricción. Y aquí estamos otra vez, con Patricio Palma ya instalado, con Javiera Reyes manejando los mandos técnicos ahí de las redes sociales. Y, por supuesto, un saludo enorme para nuestros auditores que domingo a domingo, con una fidelidad que muchas veces uno no se lo explica, están atentos a lo que significa este programa para aclarar lo que sucede en nuestro país. Patricio Palma, ¿cómo está usted? ¿Usted tiene alguna introducción? Siempre se puede hacer una introducción cuando están pasando tantas cosas en el mundo y en nuestro país. Así es. Tal vez yo partiría por... relevar o destacar el hecho de que se produjo el cambio presidencial en los Estados Unidos. Joe Biden asumió la presidencia en reemplazo de Donald Trump. Este último, como es conocido, se negó a recibirlo en la Casa Blanca. Y todo esto en medio de una fanfarria, que es lo que yo quiero llamar la atención, que tiende a hacer pensar que tal vez el mundo va a cambiar en forma decisiva por el hecho de haberse instalado un presidente demócrata en vez de uno republicano, fascistoide como es Trump. Creo que nadie puede estar de acuerdo con las políticas que desarrolló Donald Trump, con una radicalización extrema hacia la derecha, que recordó en muchos momentos actitudes y prácticas fascistas. Su conducta hacia los inmigrantes, por ejemplo, su conducta hacia las minorías raciales, propias del fascismo sin ninguna duda. Y entonces, claro, aparece Joe Biden como el campeón de las libertades democráticas, oponiéndosele a esas políticas fascistas, lo cual está bien reconocer, pero no debe llevar a pensar, y ese es el comentario que yo quiero hacer, que por el hecho de que ha cambiado un presidente republicano por uno demócrata, se terminó el imperialismo norteamericano. La naturaleza del imperialismo no depende de la alternancia entre partidos del sistema, sino que depende de la naturaleza económica y política de su posición en el mundo. Y entonces esa posición en el mundo lo refleja como representando a los intereses de grandes corporaciones mundiales, internacionales, a los intereses que dominan en el mundo de hoy en una gran parte. Eso naturalmente no va a cambiar por el hecho de que Joe Biden sea el presidente. Podemos esperar, sin duda, y queremos esperar modificaciones como las que se anunciaron el primer día. Queremos esperar que se normalicen relaciones con los países de América Latina, que terminen algunos bloqueos, que se deje de robar el dinero de los países que buscan independencia y que se apropien de esos dineros los Estados Unidos. Podemos esperar algo de eso, pero no podemos esperar, a mi juicio, que Estados Unidos dejen de ser el principal reducto del imperialismo hoy día en el planeta. Eso para que tengamos claro lo que podemos esperar, lo que debemos esperar y lo que debemos seguir luchando. Y por eso es tan importante que una constitución nueva, como señalaba Julio, refleje de alguna manera el anhelo de independencia que nuestro país ha hecho manifiesto y que se necesita objetivamente. Aquí hemos visto ya muchos ejemplos de cómo la independencia nacional puede ser coartada por políticas de dominación norteamericana, como ha ocurrido con los intentos de suscribir pactos internacionales que no garantizan la idoneidad o la seguridad para la economía chilena. O el hecho ya ocurrido también de, digamos, los intentos norteamericanos por controlar el mercado mundial, y en su guerra contra China, los que resultan afectados somos nosotros. Entonces esa es la primera cuestión que yo quisiera resaltar. Lo segundo, ¿sí? Cortito. Adelante. Lo segundo cortito es que la campaña en contra de las posiciones más avanzadas en Chile, en particular en contra del alcalde Daniel Jadue y lo que este significa en términos de la carrera presidencial, continúa con virulencia. Se ha expresado durante la semana en publicaciones, en comentarios, en anuncios, y hoy día nuevamente el diario El Mercurio lo coloca como editorial. Pero quiero destacar que la desesperación de la derecha por el avance de las posiciones progresistas es tal que incluso no vacilan en atacar a sus propios correligionarios, buscando crear una confusión extraordinaria a nivel de la opinión pública. Hoy día le tiran a la corrupción en los municipios. La corrupción en los municipios. Y en estos municipios corruptos hay varios de la UDI. Pero no importa, se meten igual en el cuento, porque al final se termina con nuevamente el caso inventado de Recoleta. Creo que es importante sacar la lección de esto. Cuando la desesperación del sector de derecha llega a un alto grado, no vacilan en incluso comprometer personas de su propia identidad para lograr su objetivo. Y esta campaña de desprestigio de la imagen del alcalde Jadwe ha continuado, y espero yo que finalmente se pueda controlar, pueda ser asumida por la población de Chile, haciendo las diferencias que deben hacerse en estos casos, y que vea realmente qué es lo que se pretende con esta campaña, que no es una campaña contra la corrupción, es una campaña contra el riesgo de perder posiciones políticas en nuestro país. Hasta ahí lo dejaría. Hay muchos temas para... Muchos temas, ¿no? Son semanas que están plagadas de información, a pesar de que estamos en periodo estival y de vacaciones, supuestamente. Supuestamente, porque la verdad es que de vacaciones se ve poco. No, se ve mucho. ¿Y qué vacaciones? ¿Ah, sí? Se han entregado en la semana 1,5 millones de permisos de vacaciones. Así, ¿ah? Mire. Eso es mucho. 1,5 millones de vacaciones. 1,5 millones de permisos, sí. Uy, ay, ay. Por favor, ¿cuándo me tocará el mío? ¿Llegan por correo? ¿Cómo llegan? Usted lo pide en comisaría virtual. Ah, ya, hay que pedirlo. Y ya se lo entregan sin ningún problema. Ojalá. Tenga cuidado cuando va a la playa, no se exponga de más. No le veo futuro a mis vacaciones. Bueno, Javiera Reyes, ¿cómo comienza este domingo, de domingo a domingo, con usted ahí al como está cada domingo tratando, o no tratando, manejando las redes sociales que hacen posible que este programa llegue a los distintos sectores del país? Sí, bueno, primero que todo saludarlos a todos, a ti Patricio, a ti Julio, a los auditores y auditoras, contarle que apenas empezó la transmisión nos empezaron a llegar saludos, los cuales les voy a decir durante el primer bloque, porque excusada frente a ustedes también, auditores, ya estaba excusada frente al panel, tengo un compromiso impostergable desde las 11, pero tenemos todo resuelto. Así que les cuento, desde tempranito nos saludaron, primer saludo que nos llegó desde Lota, desde Iquique, Coyhaique, Maipú, Curacautín, La Comarca, San Bernardo, La Florida, alguien que dice que espera el libro hoy día, desde Ñuñoa, el libro, donde tenemos libro hoy día. Coronel, no, te estoy comentando nomás. Ah, ya. Coronel, Pedro Aguirre Cerda, Chillán, Rengo, Hualma, Puiquique, ya había dicho Iquique, Alemania, Santa Juana, Pudahuel y La Cisterna. Así que desde tempranito nos están saludando y yo creo que eso también es bonito, al menos yo me atrevo a hablar en nombre de nuestro panel. Llegaron sí. Ahí, se sumaron de Montevideo. Yo quisiera agregar Javiera, lo que Javiera, señalaba Patricio. Javiera, un alcance sobre el libro. Mira, resulta que nos han devuelto por lo menos dos libros de correo por direcciones. Entonces yo le pediría a todos nuestros auditores que no les ha llegado el libro todavía, nos puedan mandar un correíto a info@radionuevomundo.cl poniéndonos bien su dirección, porque si por lo menos dos nos han llegado de vuelta ya, y eso no es bueno. Entonces yo no voy a decir nombres para que no, pero todos los que no le han llegado los libros y saben que son salido en sorteo, nos escriban para ir enviándoselos o reenviándoselos. Por eso, Javiera, disculpa que te interrumpe, ya que hablamos del libro. Información importante sin duda para quienes están ahí esperando su librito. Uh-huh. Yo quería agregar, incorporar a lo que decía Patricio, una noticia que también salió esta semana relacionada a estas acusaciones que se han levantado para destruir la imagen de quien va mejor posicionado en las encuestas, el militante comunista Daniel Jadwe. ¿Qué fue esta noticia que salió en otro medio, La Voz de los que Sobran, a Hugo Lefort Fernández, hermano de Lefort de esta empresa y Telecom que está en prisión, pero donde él afirma que han habido presiones para atestiguar contra el jefe comunal de la comuna de Recoleta, Daniel Jadwe, donde se le estaría diciendo que en el fondo, si le dicen algo o si él declara algo contra Daniel Jadue, puede cumplir el arresto domiciliario. Y eso, la verdad de las cosas es que es necesario que se aclare, que se investigue, y es de suma gravedad, es brutal en realidad. Y me parece que ese tipo de elementos, en realidad, en este país a nadie le sorprende mucho, en función de todos los acontecimientos que han ido pasando. Bueno, eso yo quería dedicarle unos breves momentos antes que se conecten nuestras invitadas de hoy día. Quería hablar sobre este tema que ha estado bien en boga, los desafíos del 2021 respecto a la recuperación económica y el debate constitucional. Porque la recuperación económica hoy día requiere, o sea, como no va a ocurrir por arte ni obra de magia, sino que requiere una intervención, un rol muy fuerte por parte del Estado, que lamentablemente esta constitución no da las garantías de poder cumplirlo, y tampoco está la voluntad política por parte del gobierno. Entonces, creo que hablar de recuperación como que fuera una especie de varita mágica, que solo porque fuera algo que uno desease va a haber una recuperación económica en el país, me parece que es una lisa y llanamente una mentira. Y creo que eso es importante que los chilenos y chilenas puedan ir concientizándose, porque a diferencia de lo que dicen los medios de la derecha, con que el debate constitucional le pone más incertidumbre a la economía del país, por tanto buscando hacer una especie de descalificación, lo que hoy día necesitamos como país es justamente las condiciones para poder asegurar un rol y que todos podamos estar bien. Es distinto proteger la economía que proteger el bolsillo de unos pocos, y creo que en ese sentido, al contrario de lo que dicen todos los medios conservadores de nuestro país, el que haya un debate constitucional es algo que debiese fortalecer sin lugar a dudas la posibilidad de estar protegido frente a crisis, frente a las pandemias, frente a todo lo que se ha ido desarrollando en el último tiempo y que ha en el fondo demostrado esta vulnerabilidad en la que estamos sometidos, como dado el sistema que tenemos. Eso quisiera yo comentar como primera cosa. Creo que vamos a también profundizar en el tema municipal, así que no voy a adelantarme con ello ahora, pero bueno, está revuelta la cosa. Este 2021 sin duda llegó con harto que comentar. Lo único que yo, o una de las cosas que yo quisiera lamentar, tiene que ver con el alza de los contagios del COVID, y con eso, más que otra cosa, creo que por sobre todo hay que tener mucha conciencia, ¿no?, de estar cuidándose, tomar las medidas, tomar los resguardos, y eso nunca va a estar de más. Gracias, Javier Reyes. Hay que decir que tal vez, Julio, ¿sí?, algo tendremos que decir respecto de lo que está ocurriendo en este momento, que hay una reunión en la ONEMI con la presencia del ministro del Interior, a propósito del error que se cometió ayer, informático, sí, y afortunadamente no tuvo repercusiones que podrían haber sido serias sobre la población, porque claro, se genera un pánico con una información errónea que puede derivar en accidentes, puede derivar en una serie de problemas. Afortunadamente eso no ha ocurrido, y yo creo que hay que sacar las dos lecciones del caso, ¿no? Porque todos nos movimos ayer, fue una coincidencia extraña esto de el temblor con características de terremoto en la Antártica, y al mismo tiempo, unos minutos después, un fuerte temblor en las cercanías de la región metropolitana, o en la región metropolitana misma. Entonces, claro, ese mensaje, que no sé si a ustedes les llegó, a mí por lo menos sí me llegó, me invitaba gentilmente a salir de la playa y a no exponerme implícitamente al riesgo de un tsunami. Y esto, bueno, se desarrolló en todo el país. Hubo miles de personas que recibieron ese mensaje, que evidentemente era erróneo, como la propia UNAMI lo reconoció momentos más tarde. Entonces, ¿qué cosa decir? Primero que yo creo que hay que alegrarse de todas maneras de que finalmente exista un sistema de alerta temprana respecto de situaciones catastróficas a las cuales los chilenos por naturaleza estamos acostumbrados a vivir: temblores, terremotos, tsunamis. Es bueno que eso exista, pero igualmente es necesario que esos sistemas funcionen bien. Y por lo tanto, espero yo que de esta reunión que hay en la ONEMI se tomen las medidas correctivas para evitar que una situación como esta de anoche, que termina siendo anecdótica, no pueda transformarse en preludio de una tragedia o de graves accidentes. Eso respecto del tema de los Así temblores de anoche. es, Patricio. Lo que a mí me llama la atención de este tema tiene que ver con un conjunto de situaciones que es planteada desde un comienzo en este programa, el tema de las vacaciones. Primero, había mucha gente en las playas a las 9 de la noche, cuando aproximadamente fue esta alerta que nos llegó a todos. Por primera vez, A mí no me llegó. Yo no sé es que hay que si pagar la cuenta del será una teléfono. indirecta, si No, no, hay mi que pagar la vida cuenta. importará menos. Hay que pagar la cuenta del celular. ¿Cómo que pagar la cuenta del celular si cree que soy una No, no, deudora a no, la no, no, no, no lo tome familia? no, a mí me llegó efectivamente. Miré el teléfono, ya dije que okay, no estoy en la playa. El tsunami por aquí, si llega, ya es porque es muy grande y no hay para dónde arrancar, así que no hay ninguna posibilidad. Pero a mí lo que me llamó más la atención de todo esto, primero, que la ONEMI le costó mucho salir, mucho, mucho, mucho. No, fueron horas, digamos, recién, después de las 12 de la noche, apareció el director de la ONEMI, Ricardo Toro, después que habían aparecido con muchas dificultades también un subalterno de él, tratando de dar explicaciones y no con mucho deseo de darla. Y después, para que el director dijera que no era muy importante. Lo importante era que a los que estaban en la Antártida, porque, o la Antártica, que era donde era el aviso, ellos habían podido ser evacuados. Y eso había que tomarlo como una cosa importante. El problema es que habían 10 millones de chilenos que tuvieron que mamarse, disculpe la expresión, todo el susto, algunos con mayor intensidad porque estaban al borde de la playa y salir arrancando. Los pobres que han reclamado tanto porque no les abren sus restaurantes en la playa, tuvieron que sufrir algunos que se les arrancaron sin pagar la cuenta. Ojo con eso, porque los vivos no fallan, no fallan. Apenas les llegó, se pararon y se fueron y dijeron, bueno, nos no, avisan que hay que salir corriendo. Emergencia, Emergencia, hay emergencia. que salir corriendo y se fueron. Entonces, también no hay que olvidar que hay gente que reacciona con susto, con pánico. Y que eso a veces Bueno, puede. las imágenes de Coquimbo ayer y de La Sí. Serena eran muy expresivas. Mucha Exactamente. gente salió corriendo, tratando de evacuar a pie, pero lo más grave, muchos en auto, y ahí es Claro. donde se pueden producir accidentes, atropellos, etcétera. Entonces, eso es lo que a uno le llama la atención, es que el director de la ONEMI primero diga, no, pero no hay que preocuparse, hay que valorar que esto haya funcionado, pero si funcionó mal, perdón, funcionó mal. Bueno, sí, un poco mal, porque en realidad, pero sirvió para la Antártida. ¿Cuánto hay en la Antártica? Son 20, no, son como 100 personas, ¿no? Creo que una cosa así, por ahí debe ser la cantidad. Y que lo evacuaron, me parece súper bien. Pero resulta que hubieron millones de chilenos arrancando en las playas, tratando de encontrar un camino para salir de la orilla del borde costero. Entonces, eso no está todo bien. Sí, vamos a tratar de resolver el problema, vamos a preocuparnos, que debe ser la reunión que tienen hoy día, pero la verdad que yo creo que es muy light. Primero, la demora en aparecer. Primero, la demora en aparecer. Los medios de comunicación que estaban comenzando los noticieros se olvidaron del noticiero, afortunadamente, porque como no hay noticias que dar, a excepción de algunas preparadas con antelación para, como Patricio decía, volver con el tema de las luminarias y otras cosas por el estilo, pero que se vinieron abajo porque había otra emergencia. Tuvieron hasta las 12 de la noche algunos abiertos las pantallas del noticiero. Y recién a esa hora dieron algunas noticias de las que estaban acostumbrados a dar. Entonces, todo esto trastocó un periodo de vacaciones que es bastante importante que la gente lo pase lo mejor posible. Javiera, ¿no hay señales de nuestras? No, o sea, más o menos. A ver, estamos esperando a que se conecten. El link está enviado hace su cuerpo. Pero no minutos. Dicen nada, no se pueden conectar, algo pasa, ¿no? Porque si no, va a tratar de insistir telefónicamente. Yo creo que su recordada telefónica no estaría más, pero yo había hablado con las dos antes para las 10:20. Bueno, está bien. Ojalá. Mira, mientras tanto, ¿sí? Yo creo que, como hay mucho que comentar esta semana, usemos estos minutos que nos dan nuestras invitadas. Y a propósito del comentario de Javiera sobre el tema de la recuperación de la economía, yo quiero llamar la atención a un hecho que está ocurriendo, está en pleno desarrollo, que es la eventual candidatura del ministro de Hacienda a la presidencia de la República, lo cual podría, digamos, determinar que en pocos días más hubiera un nuevo cambio de gabinete, esta vez afectando al ministerio que desde el momento en que existe el neoliberalismo en Chile ha pasado a ser el ministerio más importante del gobierno. Y entonces estamos en una situación en que el ministro Briones, de Evópoli, podría dejar su cargo en los próximos días, aceptando o asumiendo una precandidatura presidencial por Chile Vamos. Esto sin duda, digamos, puede influir en los temas económicos que son claves para continuar este año sobreviviendo a la pandemia de la mejor manera posible. Creo que es muy importante, por tanto, tener en cuenta lo que puede ocurrir en el sector económico si eso ocurre. Pero eso ocurre, y también hay que decirlo, a propósito de una contienda que se ha acentuado entre los partidos de Chile Vamos y en los partidos de Chile Vamos al mismo tiempo. Eso es bastante complejo y creo que es importante ponerlo en la mesa. No habíamos visto problemas de la naturaleza que se vieron en el caso de Renovación Nacional durante esta semana. Incluso un precandidato muy connotado ya renunció a la precandidatura, ¿no? Y digamos la postulación de Mario Desbordes entonces ha sido afectada por esas turbulencias. Turbulencias que también han afectado a la UDI, en donde no está claro qué va a ser la alcaldesa Matei de Providencia en su calidad de precandidata o no candidata frente a otros candidatos que ya se autoproclaman. Eso en el campo de Chile Vamos me parece extraordinariamente importante. Habla de la crisis ideológica, en definitiva, que sacude a ese sector a propósito del movimiento que ha habido en Chile, el movimiento social y popular. Creo que debemos seguir atentamente esos fenómenos. Muy bien. Gracias, Patricio. Tenemos ya conectada a Marcela Paz Mallea Bustos. Tengo entendido que solo por... No tiene imagen, ¿ah? Está conectada, pero no está... Sí, me dice que está resolviendo un asuntito breve en el audio de su equipo y que estaríamos. Ya, y está apareciendo otra conexión que puede ser... Sí. Yo creo que es nuestra otra invitada. Oye, quería comentarles algo muy breve que tiene que ver con los saludos que nos han ido llegando desde Curicó, Salamanca, Montevideo, se los dije, Gotemburgo, San Fernando, Chiguayante, Antofagasta, Illapel, ya. Desde Recoleta, desde, bueno, La Cisterna, ese ya lo habíamos dicho, Macul, Bélgica, Renca, La Serena. Aquí un par de detalles respecto a lo de el Marepoto, dice. Y desde Cachagua, un clásico que nos están escuchando. Y solo para cerrar el punto, yo creo que hay que profundizar sobre el tema de la precandidatura del ministro de Hacienda, porque ya lo veremos. Yo francamente lo encuentro medio extraño. Ya lo veremos, extraño. Lo veremos en detalle. Ahora sí, ya está conectada Claudina Núñez, la veo ahí. ¿Cómo está Claudina? Gusto saludarla. A la que le vamos a pedir que cambie su identificación en el... en el sistema, porque aparece como Mariana Solís. Bueno, pero Claudina también, Núñez. Pero sí, hay que hacer el cambio de identificación apretando un botoncito. Claudina Núñez, que muchos la conocen, muchos, es una dirigente vecinal histórica desde su juventud, dirigente de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, Fue concejal además por tres periodos en el municipio de Pedro Aguirre Cerda y además alcaldesa dos periodos, y ahora va a disputar nuevamente la alcaldía por el Pacto Chile Digno, Verde y Soberano. Así que, ¿cómo está, Claudina? Gusto saludarte. Muy buenos días, querido Uga. Buenos días a la Javiera, a todos aquellos los compañeros que están en este programa, y felicitarlos por esta invitación. Sí, realmente a nosotros nos interesa mucho, Claudina, saber, porque primero yo soy una suerte de vecino de tuyo. Yo vivo en Los Espejos. Yo vivo en Los Espejos y sufro las circunstancias del tremendo encierro que tiene esa comuna, Los Espejos, pero además sufro la imposibilidad de salir como de la comuna. Y es por culpa de Pedro Aguirre Cerda, porque está ahí La Vega, el Lo Valledor, que sí. En la mañana hay que ser mago para salir y cuesta mucho porque está todo el mundo tratando de comprar los productos que tienen que comprar. Entonces, yo te quería preguntar, Claudina, si entre los planes que ustedes tienen para esta candidatura a alcaldesa, para un nuevo periodo de alcaldesa de la comuna, está para resolverse, porque hay un problema bien serio con esas comunas que son bien encerradas, y tú tienes un sector bien importante, además, que corresponde al sector poniente de la comuna, que le cuesta mucho también salir de la comuna. Por supuesto, mira, nosotros tenemos un problema desde el inicio de que partió el Transantiago, Pedro Aguirre Cerda y Los Espejos. Primero que nada, la respuesta del Transantiago es insuficiente, porque la locomoción que sale de Los Espejos cuando llega a Pedro Aguirre Cerda, estamos llenos. Entonces se nos produce. Hoy día tenemos dos estaciones de metro que logramos ganar con la lucha de los vecinos, trasladarlo a sacar los mandovinos. Pero lamentablemente nosotros estábamos en el proceso que una vez que instaláramos estas dos estaciones teníamos que hacernos cargo desde el punto de vista de cambiar la vocación de la calle Maipú y la vocación de la calle de Avenida Central, desde el punto de vista de trabajar el tema de ciclovía, esencialmente para que la gente pueda utilizar el metro, desde el punto de vista de Maipú, donde tenemos la estación de ferrocarril, del metro tren, de generarle las condiciones para que la gente pueda llegar a estas tres instancias desde el punto de vista que tenemos en la comuna para que puedan acceder. Y sentarnos con el Transantiago y decirle, caballero, veamos el flujo vehicular, cómo está en nuestra comuna y los puntos débiles que nos quedan sin cubrir. Por lo tanto, también debiéramos hacer un proyecto de ingeniería propio comunal del trazado y del traslado de calles, de vocación de calles de muchos sectores de nuestra comuna. Y lo otro es utilizar con nuestros colectivos comunitarios que hay en todas las poblaciones que realmente puedan dar respuesta a nuestros vecinos para poder llegar. O sea, yo te quiero decir que la gente que vive al otro lado del mundo, como se dice, atravesando la línea férrea, con este proyecto Rancagua Express que peleamos tanto con el diputado Atelier, con la comunidad, con el consejo municipal, de que el tren fuera subterráneo, el Rancagua Express, hoy día nos ha dejado, en lo que nosotros dijimos, mucho más aislado, separado. Por lo tanto, este municipio, la gente tampoco puede llegar al municipio. Entonces, cada vez que la gente de Lo Valledor Norte, de la José María Caro, tienen que tomar un colectivo, tienen que pagar y desembolsar un radio taxi para que puedan llegar al municipio. Entonces también tenemos que plantearnos como comuna, por favor, si nosotros no logramos soluciones, también el municipio tiene que ver cómo produce una locomoción interna propia de la comuna para que asegure que la gente llegue a estos puntos de conexión de la región metropolitana, pero además también a los servicios municipales donde está el municipio, y a la vez el municipio cómo se descentraliza a las plazas, a las juntas de vecinos, a las sedes comunitarias, donde pueda también recibir opinión y atender a la gente sin que pueda estar a las 5 de la mañana haciendo cola, sobre todo hoy día en los temas de pandemia, y además que están a pleno sol, o sea, ni siquiera hay un toldo que pueda permitirles protegerse. Y lo otro, los hacen entrar a todo así. ¿Y a dónde está la medida de resguardo de los funcionarios y de los vecinos propios que van a los servicios comunitarios? Entonces, esos son nuestros desafíos. Y lo otro, jugarnos por Carlos Valdovino, que nosotros creemos que hay que apoyar a Carlos Valdovino y hacer su vocación que sea de desarrollo comercial y condicionar. Entonces, ya es una discusión con transporte y con el Ministerio de Obras Públicas, donde ensanchar esa calle y hacerle un paseo que nos permita que los negocios no tengan que estar esencialmente, que no pueden estacionarse los vehículos para poder ellos hacer sus servicios. Tenemos restaurante, tenemos comercio ahí súper importante, entonces en esa zona nosotros tenemos que invertir si queremos el desarrollo económico de la comuna. Bueno, esos sueños y otros sueños colectivos que estamos trabajando. Qué bueno. Coordinando con los vecinos. Yo quiero decirte, Claudina, y antes, porque voy a presentar luego a nuestra otra invitada, porque estamos en un periodo de invitar candidatas a alcaldesas. Y tenemos ya presente a Marcela Mallea en la página. Pero quiero decirte que se notó, te voy a decirlo así, se notó la diferencia entre tu alcaldía y la alcaldía que te siguió. Se paró todo el progreso que tenía el sector de Pedro Aguirre Cerda por el costado poniente. Se paró, no hubo más. Sí. Entonces yo quiero decir que, pucha, que te deben de echar de menos. Está con nosotros ya Marcela Mallea, ya le voy a dar la palabra a nuestros panelistas que están ahí, que cortan las winchas. Marcela Mallea, Bustos, tiene que alguien bajar el audio, porque se está haciendo una vuelta. Sí. Profesora de Educación Diferencial del Colegio Pomaire de Melipilla. ¿Es de Melipilla el colegio, no? Exactamente. ¿O de Pomaire? Es de la localidad de Pomaire. Ah, ya. Pero es parte de Melipilla. Perfecto. Fue dirigente del Colegio de Profesores Provincial Melipilla. Es delegada vecinal de la Junta de Vecinos Villa Galilea. Y yo la conozco de hace muchos años. ¿Para qué decirlo? Así que un placer saludarte, Marcela Mallea. Muchas gracias, compañero, compañera, por esta invitación. Bueno, contenta de estar compartiendo estas visiones de los proyectos comunales que tenemos las futuras alcaldesas en cada una de nuestras comunas. Saludar fraternalmente a Claudina, a Javiera también, que son parte, digamos, de esta cruzada femenina, ¿verdad?, que estamos realmente intentando, y yo creo que sí lo vamos a conseguir, tengo la seguridad de eso, digamos, cambiar la forma de hacer gobiernos en cada una de las comunas de las cuales estamos representando. Patricio, Javiera, ¿están disponibles? Sí, bueno, un gusto saludar a nuestras alcaldesas, nuestras candidatas alcaldesas, que espero lleguen a su meta por el bien de estas comunas. Y tengo entonces una pregunta para Claudina y una pregunta para Marcela. Para Marcela, me gustaría preguntarle cómo ve Melipilla, porque Melipilla es una localidad muy importante que queda, claro, entre la capital, Santiago de Chile, y San Antonio, el puerto principal. Esto le da un carácter muy especial a Melipilla, puede ser una señal, una marca importante de desarrollo, o puede ser al revés, quedar perdida en medio de estos dos polos de actividad. Entonces, teniendo en cuenta esto, Marcela, ¿cómo ves el posicionamiento de Melipilla para los próximos años, partiendo por lo que podría ser tu gestión? Yo, antes que Marcela hable, podemos ver el problema del retorno. Tenemos un retorno que nos está volviendo. Yo tengo identificado de dónde viene el retorno. ¿De dónde viene? Viene del micrófono de Marcela. Quizá es por el audio. Es su retorno. Es su retorno, sí. Ahí se terminó, por lo menos. Ahí se terminó. Bueno, pues, adelante, madre Marcela. Bueno. Vamos a tratar de sintetizar, porque son como hartas cosas que están acá, digamos, en la palestra y en los sueños y en las rutas que hemos tratado de dibujar, digamos, con los vecinos y vecinas de Melipilla. Pero sí tiene razón, Patricio, es una comuna que limita, fíjate, con muchas otras comunas y con muchas regiones. Limitamos con la quinta, con la sexta región también. Es una vía muy cercana, digamos, de tránsito hacia el puerto de San Antonio. Es una comuna estratégica que lamentablemente por la mala visión, las malas decisiones políticas durante estos 40 y algo años, ya se ha transformado en una comuna, de tránsito y también en una comuna dormitorio. No hay mayores fuentes de producción, por lo que la verdad es que la gente viene y va. Hay una gran concentración de población, el 70% de población se concentra en 10 kilómetros cuadrados. Ustedes han de imaginar lo que eso significa en cuanto a hacinamiento y calidad de vida. Escasos parques. De hecho, en la única reserva verde que teníamos cerca, que es el maravilloso Cerro Sombrero, ya con una vertiente natural, con restos arqueológicos, reservas arqueológicas de la época de los picones, de los indios picones, ya, de propios de acá de la zona, fue arrasada sin piedad y con la omisión, ¿verdad?, y la observación muy pasiva y poco responsable, por así decirlo, de la autoridad local, cuando colocaron más de 40 antenas de alta tensión para sembrar ahí, digamos, la subestación que va a alimentar este tendido Lo Aguirre Meritilla Rapel, que va a llevar luz, energía, no a la familia, no va a mejorar la calidad de nosotros ni de las familias afectadas, va solamente hacia el nuevo aeropuerto, ya que tiene solamente fines comerciales, porque está más que claro, digamos, quiénes son los que viajan fuera del país, son los mismos que trajeron el COVID, así que al fin y al cabo, digamos, nuestra calidad de vida y nuestros intereses acá no mejoran para nada. Entonces, contarles eso, y en cuanto a la visión, en cuanto a la perspectiva, bueno, hemos ya hecho un análisis muy acabado con la gente. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, como todos los compañeros y compañeras de cada una de las comunas. Tenemos que promover acá las fuentes laborales, ¿verdad? La producción agrícola tenemos que recuperarla fuertemente. Tenemos que comenzar a hacernos responsables como gobierno comunal del gran déficit hídrico que tiene nuestra comuna, no solamente esta, sino que se repite en todas las comunas del Distrito 14. Somos zonas sacrificadas, Patricio, no somos zonas de sacrificio, ¿ya? El 8% del agua, mira, el 8% del agua solamente es para consumo humano y algún riego y alguna, digamos, posibilidad de criar animales en las 30 comunas rurales de esta comuna, digamos, ¿ya? En 30 localidades rurales que forman Melipilla, ¿ya? Solo el 8%, el 82% restante está en manos de las grandes plantaciones, ¿ya?, que han arrasado también con los bosques endémicos de nuestros cerros, en nuestras localidades campesinas, ¿ya? Entonces, tenemos una problemática realmente seria. Tenemos que, desde este gran proyecto y plan comunal, primero cuidar nuestro patrimonio, segundo hacernos cargo, ¿verdad?, cómo fomentamos desde un departamento de fomento y producción, pero centrado en la gente, ¿ya?, en el patrimonio agrícola, en el patrimonio cultural, en el patrimonio alfarero también. Tenemos que recuperar Pomaire. Pomaire no solo debe ser una localidad de paso donde tú vas a comprar greda, sino hay allí, ¿verdad?, un museo, ¿verdad?, una escuela de alfarero, ¿cierto?, y un punto donde, ¿verdad?, la gente aprenda de cómo esa alfarería está antes allí del tiempo de los incas. Entonces hay mucho, mucho que hacer acá en Melipilla, pero tenemos la certeza de que estos cabildos, estos conversatorios, ¿verdad?, con pobladores, mujeres, que hemos estado realizando, nos están nutriendo este programa, que primero que nada va a ser democrático, transparente, participativo, ¿ya? Y Melipilla la definimos ya como una comuna urbana, rural y alfarera. Gracias. Estamos conversando con Marcela Mallea Bustos, candidata a alcaldesa de Melipilla, y con Claudina Núñez, quien es candidata a la elección nuevamente a la alcaldía de Pedro Aguirre Cerda. Javiera, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Sí, bueno, saludar aquí a mis compañeras de estas municipales con MD Mujer. Yo he estado mirando sobre los distintos proyectos que están levantando mis compañeras en distintos lugares de, en este caso, la región metropolitana, bueno, con Claudina, que somos vecinas de comunales, y en mi rol de panelista, yo quisiera preguntarles, porque estuve viendo algunas de las consignas que están usando para este nuevo proceso. Entonces quería preguntarles si nos pueden compartir un poquitito de cuál es como el mensaje que le quieren transmitir en, digamos, forma breve a los vecinos y vecinas de las comunas que aspiran a representar. Yo les comparto el mío, vamos por hechos, no palabras, porque creemos que al menos acá en la comuna de Los Espejos, parte de la gestión municipal está muy desprestigiada, y en general la política, porque una cosa es prometer, otra cosa también es poder cumplir, y al menos nosotros estamos súper comprometidos y conscientes de que las propuestas que estamos haciendo son propuestas que, aparte de ser posible, las comprometemos con plazos que tampoco son inventados, sino que son de forma súper seria y responsable el tiempo en el que nosotros queremos comprometernos, para que también la ciudadanía tenga el derecho a exigir de vuelta, ¿no? Así que esa es mi pregunta, Claudina y Marcela. Claudina. Bueno, nosotros estamos en el proceso invitando a la gente a volver a reconstruir sueños comunitarios. Eso es para nosotros colectivos, comunitarios, colectivos. ¿Por qué? Porque hay que decir que ha destruido esencialmente la capacidad que habíamos logrado generar durante dos gobiernos comunales de participación comunitaria y de liderazgo, de compromiso con la comunidad. O sea, esta gente no se ha dedicado exclusivamente a destruir la capacidad instalada, despreciar la capacidad de nuestros líderes comunitarios que trabajan solidariamente y gratuito por la vida comunitaria de nuestra comunidad, y dividir para reinar. Entonces hay algunos que son tomados en consideración de ciertas poblaciones y otros no, y el que no esté de acuerdo con él los amedrenta porque tiene un séquito exclusivamente de señoritas o señoras que se dedican exclusivamente a apabullar a las concejalas en los consejos, pero también a muchos dirigentes que van y tienen una voz disonante y que plantean problemas que no tienen resuelto. Entonces, por eso hemos llamado Reconstruyendo Sueños Colectivos Comunitarios, porque juntas nosotros trabajamos por el metro, ahí está, juntas trabajamos por el consultorio de Lo Valledor Norte, juntas trabajamos por el SARA, juntos trabajamos por las salas cunas, o sea, el centro dental, la situación de los centros de rehabilitación comunitaria para adultos mayores y para nuestros niños, el edificio consistorial municipal, la plaza cívica la diseñamos junta, el arreglo de las plazas históricas de nuestra comuna, las plazas de la memoria que tienen más de 50, 60 años en nuestra comuna y que nunca habían tenido una inversión, y además los parques, un acto con la dignidad, recuperar el parque Pierre Dubois, que nos parece maravilloso porque además está considerado ahí una zona exclusivamente para la cultura mapuche, la chueca, todo este deporte que ellos realizan, esta ceremonia desde el punto de vista del mundo mapuche, que nos faltó ahí incorporar y que venía en la otra etapa de la discusión con el ministerio, la instalación de la roca que pudiera dar respuesta a la medicina ancestral. Entonces, todas esas cosas. Y lo otro, el cariño. O sea, la gente sabía que nosotros podíamos no vernos, no encontrarnos. Y esa ha sido mi disculpa y se los he pedido, mi error. Porque queráis o no queráis, nos incluimos en buscar los recursos y le pusimos identidad. Y hoy día tenemos una comuna que tiene servicio, la Casa de la Cultura Eduardo Cancino Cáceres. Maravillosa. La más grande de la región metropolitana, que hoy día está cerrada, abandonada, cero inversión. Entonces, cuando la gente hoy día, estamos en el verano, dice, ¿qué pasa con el teatro? ¿Qué pasa con la música? ¿Con la orquesta de los niños? ¿Qué pasa con nuestros colegios? ¿Por qué no salieron los colegios hoy día para enfrentar el tema de la pandemia, que tiene todas las condiciones higiénicas y sanitarias para ver producido la calidad de alimentación con la comunidad y la organización en espacios donde todos los niños que están en nuestros colegios pudieran acceder con su familia a retirar su alimentación hecha con dignidad, con calidad, con respeto. Esas cosas. Entonces, la Javiera dice una cosa, que tenemos un tremendo desafío los dos. Yo sé que nosotros hemos subsidiado, como decimos, en salud a nuestros vecinos de la ciudad. Pero también le quiero decir a la Javiera que nuestra labor junta soñar este cordón de Avenida La Feria. Soñar este cordón de Avenida Central. Porque hay sueños colectivos que son mucho más allá que los de la comuna. Entonces, tenemos que trabajar juntas como dos grandes mujeres abocadas a esta, llevar nuestra imprenta o impronta, como se dice, a las políticas públicas, el corazón de mujer. Hay que poner el corazón de mujer, como lo ha hecho un poco el Jadwe. El Jadwe ha puesto el corazón de hombre y de mujer en su acción. Tenemos una ley que nos limita en muchas cosas, pero nosotros podemos poner la coma y el punto. Nosotros podemos correr un poco más allá, independiente que vamos a tener que luchar por cambiar esta ley, y por lo tanto vamos a tener que jugarnos por ser gobiernos locales, no administraciones demandadas de parte del Estado, nada más, administrar lo que hacen. Pero nosotros queremos generar nuevas políticas, y en ese marco nosotros estamos convocando a nuestros vecinos que el 11 de abril no es tan solo ir y elegir un alcalde, un concejal, un gobernador o un constituyente. Aquí vamos amarraditos, porque yo quiero un consejo que sea capaz de responder a la demanda de la gente, que sea capaz de jugarse con los problemas de la gente, pero también una autoridad que sea capaz de representar ante las autoridades centrales en una gobernación, y también quiero una gobernadora o un gobernador que se ponga la camiseta por mi comuna de Pedro de Reserva y nos asigne los recursos que necesitamos. Pero también quiero un constituyente, porque este municipio abrirá las puertas y ayudará a que esta comunidad tenga una relación directa con nuestro candidato constituyente, que venga a darnos cuenta qué es lo que está haciendo, qué es lo que están planteando, y recogiendo la demanda de la comunidad, porque queremos cambiar las leyes municipales. Porque no puede ser que los municipios, más del 95% de los municipios, vivamos con una discriminación absoluta de los recursos. No podemos seguir dependiendo de un fondo nacional de parte del gobierno, que nos da migajas, que no resuelve el problema de fondo. No podemos seguir limitando a los municipios que no tengamos gestión administrativa, porque somos capaces de generar gestión administrativa técnica y profesional, a buscar recursos, unirnos con nuestros comerciantes, nuestras comunas, para desarrollar políticas económicas de desarrollo comercial, y que sin embargo hoy día nosotros no podemos más que solamente ser elemento de apoyo desde el punto de vista de pagarle los que nos cobrarle lo que tienen que pagarle a la municipalidad a través de la ley de renta, pero no somos capaces, y no nos permite la ley, de generar políticas, subvencionar, apoyar alianzas con el privado que queramos desarrollar nuestra comuna. Entonces, también nuestra gestión tiene que ser con transparencia, con probidad, dando cuenta hasta el último peso. Podemos equivocarnos, podemos cometer todos los errores, porque somos seres humanos, pero en medida en que tengamos el control social, la participación de la comunidad, y que te entreguemos la información expedita a la comunidad hace su trabajo de fiscalización, y nosotros asegurar la probidad y la transparencia. Podemos equivocarnos, pero todavía yo les quiero decir a mi comuna, los miro de frente a la cara, a cada vecino, no tengo que bajar mis ojos, y aquí están mis manos. Aquí estamos. Gracias. Estas manos callosas, trabajadoras, pero aquí están, a seguir trabajando. Gracias, Claudina. Claudina Núñez, candidata a alcaldesa por Pedro Aguirre Cerda. Marcela, ¿cuál es tu consigna y cuáles son tus propósitos grandes de transformar la comuna de Melipilla? Mira, yo quisiera decir, opino igual que Claudina, sería mucho más fácil, ¿verdad? Porque la compañera de verdad la admiro. Tiene una capacidad absoluta de a lo mejor plasmar cada una de las ideas y los sueños en frases bonitas y todo, ¿verdad, Claudina? Un abrazo gigante. Quisiera, primero que nada, bueno, o después de eso, decir que nuestra consigna es vivir mejor es posible. Creo que después de todo lo vivido anteriormente, después de todos estos años de tanta ausencia, de tanto abandono, ¿verdad?, de tantas omisiones, de tanta injusticia y de tanta desigualdad, podemos decir que sí, es posible vivir mejor es posible. Nosotros en nuestra campaña, en nuestras conversaciones con los vecinos, les decimos algo muy como coloquial, ¿eh? Es como decir, miren, sí, nosotros somos soñadores, los comunistas somos soñadores, pero hoy día los sueños son realidad. Mire, están aquí, están a una hora de aquí de Melipilla los sueños hechos realidad. Recoleta, Recoleta, con casi igual presupuesto, ¿verdad?, per cápita que Melipilla, tiene miles de cosas, ¿verdad?, miles de beneficios sentados en la gente, sentados en los seres humanos, en las personas, como usted. Entonces, cuando hacemos esa referencia con la gente, dice, sí, en realidad tiene razón. ¿Y por qué no podemos vivir como Recoleta? ¿Hará falta que Daniel Jadot se venga para acá a ser alcalde? Entonces nosotros decimos, claro, sí, sería genial reproducir al compañero Daniel Jadot por, ¿verdad?, por miles, miles y millones en nuestra vida, ¿verdad?, y la vida del mundo cambiaría, obviamente que sí. Pero este proyecto está basado, le explicamos a la gente, ¿verdad?, en las necesidades nuestras. Porque nosotros, los que hoy día estamos aquí frente a su puerta, diciéndole que vivir mejor es posible, somos parte también de este pueblo, de esta clase trabajadora, ¿verdad?, que recibe, como decía Claudia, migaja, que ha recibido por todo este tiempo, ¿verdad?, desigualdad, y porque en realidad la política del chorreo ya no sirvió. Se vio, ¿verdad?, que está sobrepasada, y a partir de la pandemia visualizamos aún más las desigualdades de las que somos a diario, ¿verdad?, víctimas de lo que administran unos pocos, ¿verdad?, y muchos recibimos nada. Entonces, ¿esto es posible cambiarlo a través de los, a partir de los gobiernos comunales? Sí, es posible cambiarlo a partir de los gobiernos comunales, porque si centramos la gestión en las personas, en las necesidades, en las soluciones de los problemas, y somos parte de esa solución todos juntos, ¿verdad? Porque le decimos también a los vecinos, bueno, hay muchos problemas, pero busquemos juntos las soluciones, porque somos parte también de la problemática. Entonces, hagamos mesas de trabajo, ¿verdad? Hagamos mapeos territoriales de lo que en realidad podemos abordar juntos y solucionar desde aquí. Y si no, bueno, como dice Claudina, hay que reforzar la idea también de que esta elección municipal está cruzada por este proceso constituyente, este proceso tan necesario, el cual, ¿verdad?, parecía tan lejano, y que afortunadamente esta preciosa juventud adelantó. Entonces, le explicamos también a las personas, mire, no sacamos nada con elegir una alcaldesa, ¿verdad?, un proyecto comunal que nos va a cambiar la vida, cuando las políticas nacionales van a ser las mismas, ¿ya? Este no AFP, ¿verdad?, tenemos que impulsarlo desde acá. Entonces, tenemos que también ser capaces en esta municipal, en este como compartir nuestro proyecto y nuestro programa, también buscar a la gente, decirle que no da lo mismo, que no somos lo mismo que todos los demás, ¿verdad?, que la diferencia no se marca solamente por la frase, no se marca solamente porque es M de mujer, es porque de verdad necesitamos solucionar ya hoy día la necesidad urgente que han estado a la espera por tanto tiempo, y que ninguno de los alcaldes anteriores, ninguno de los concejales anteriores han sido capaces de hacerlo, porque están tan comprometidos con el sistema, ¿verdad?, y están tan mojados con coima y cohecho, porque hay que decirlo, porque nosotros sí podemos decirlo a diferencia del resto, están tan, digamos, comprometidos con tanto dinero cochino que venía en cajas de vino, bueno, da lo mismo donde venía, porque igual lo recibieron, ¿verdad?, que es necesario hoy día cambiar. Entonces, el lema es vivir mejor es posible, juntos, ¿verdad?, participando, haciéndonos también responsables de este cambio y de esta necesidad, y bueno, enfocándonos también en las comunidades rurales que han estado abandonadas, abandonadísimas todo este tiempo, y que necesitan urgentemente estar representadas en este municipio, que va a ser, como dijo Claudina, otra diferencia, de puertas abiertas, ¿verdad?, tratando de impulsar en cada territorio, a partir de su realidad, ¿verdad?, soluciones reales para... Se te cerró el micrófono, Marcela. Ya, sí. Mira, yo misma me lo cerré. algo pete mal. Está bien. Pero necesitamos esta ir, insisto, no es que nosotros vayamos, ya vayamos a solucionar todos los problemas, porque también hay que ser como muy responsable en las propuestas, pero sí nos comprometemos primero a construir juntos, ¿verdad?, un municipio, el municipio que soñamos, y ese municipio que soñamos, ¿verdad?, es el municipio donde las mujeres vamos a participar en igualdad de condiciones que los hombres, ¿verdad?, donde vamos a poder tomar decisiones conjuntas, donde vamos a hacer distintos departamentos enfocados a la niñez, al adulto mayor, ¿verdad?, a la familia, ya al mundo rural, donde vamos a impulsar desde la comuna, ¿verdad?, alianzas estratégicas, como decía Claudina, con el comercio, pero también vamos a impulsar nuevas fuentes laborales, porque Melipilla, como decía Patricio, es una puerta a dos regiones, a la quinta y a la sexta. Eso tenemos que aprovecharlo, ya tenemos que de verdad sacarle partido, y sentimos que hoy día solamente somos un Melipilla que tiene peaje, ¿verdad?, que hace rico a los ricos de siempre, ¿cierto?, un Melipilla que tiene Pomaire, que tiene lamentablemente un peaje que también coarta el desarrollo económico del lugar, porque es carísimo, ya ir a Pomaire, pagar y todo lo demás es muy caro, donde tenemos zonas rurales donde no hay posibilidad de locomoción, donde un pasaje, Patricio, mira, un pasaje por ir a 15 kilómetros te cuesta 1.500 pesos. Entonces, al final de cuentas, la vida es muy cara acá. Teniendo muchos recursos, nuestra vida se encarece porque no han habido políticas, ¿verdad?, municipales que potencien, ¿verdad?, otra forma de relación, otra forma de relación entre las personas, gracias, ¿verdad?, entre las empresas. Gracias, Marcela, no, disculpa que te interrumpa, pero yo sé que es mucho lo que hay que decir, y no va a ser la primera vez que nos vamos a encontrar, seguramente, de domingo a domingo, sin restricción, de Nuevo Mundo, un programa que tiene muchos años y que está tratando hoy día de traer a nuestros auditores hacia una vida distinta de la comunidad, la comunidad de los municipios, y por supuesto con personas que han estado siempre en la pelea por cambiarlo. Claudina y Marcela. Claudina, tu despedida. Muchas gracias. Solamente decirle a nuestras vecinas y vecinos, a través de la Radio Nuevo Mundo, que esperamos contar con su confianza, y que estamos disponibles a conversar, estamos recorriendo, juntándonos con la gente en los patios, en los jardines, en la plaza, y les quiero contar que estamos también trabajando un programita que nos parece súper interesante con nuestro constituyente, con nuestros concejales, nuestra comuna, y además poniéndonos a disposición, estamos creando hoy día, tenemos un Facebook, tenemos un WhatsApp donde la gente nos puede hacer llegar todas sus inquietudes, estamos a disposición. Y les quiero decir, mire, usted nos conoce, no tenemos que estarnos presentando cada rato, pero usted nos conoce y hoy día puede evaluarnos. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene de esta gestión y de lo que hicimos nosotros? Y ahí nosotros tenemos clarito que tenemos una tremenda diferencia, y usted lo sabe mejor que nadie, porque sabe en la comuna y los servicios están ahí para que usted los disfrute. Muchas gracias. Gracias, Claudina Núñez, candidata a alcaldesa por Pedro Aguirre Cerda. Marcela, tu despedida. Bueno, decirles y contarles que necesitamos que usted confíe en nosotros, necesitamos que deposite en nosotros que la confianza para poder hacer un Melipilla distinto, participativo, vecinal. Y bueno, esta es la oportunidad. Hoy día tiene en sus manos la oportunidad de cambiar la vida suya y también la de todos los melipillanos y melipillanas. Así que hago un llamado en especial, disculpen que me tome un minutito más, a las mujeres en especial, ¿verdad? A los jóvenes que la llevan, que son nuestra primera línea todos los días y a diario, que son nuestros preciosos revolucionarios, a ellos hoy día necesitamos que vayan a votar, y que nos ayuden a hacer esta campaña, que nos ayuden, ¿verdad?, a convencer y a decir a la gente que nosotros sí somos la alternativa y que sí somos distintos y no somos iguales a los demás. Eso, muchas gracias. Gracias, Marcela Mallea Bustos, candidata a alcaldesa por el Pacto Chile Digno, Verde y Soberano de la comuna de Melipilla. Y por supuesto, Javiera quiere decir algo, ahí está tratando de pedir la palabra. ¿Qué necesita decir Javiera Reyes? No está con el micrófono cortado, Javiera. tiene su micrófono cortado. Algo pasa. Ahí parece. Parece que fue mi gato. Saludar a Claudina, saludar a Marcela. Creo que las palabras respecto a descentralización del municipio, al trabajo colectivo, son elementos súper importantes porque... La cola del gato. Lo que es cierto es que una persona puede llegar y prometer cualquier cosa, pero cuando uno se dispone realmente a trabajar con la comunidad, el trabajo y el aporte puede ser mucho mayor, pero no solo una persona, sino que es un colectivo. Y creo que eso, en conjunto con el desarrollo de y la aplicación de tecnología a la gestión municipal, con este boom tecnológico que tenemos en el mundo, la dignidad, la calidad de vida, el acercamiento a los servicios básicos, creo que son elementos súper importantes. Y bueno, dos mini cositas. Lo primero con Claudina, efectivamente a mí me causa mucha gracia, por decirlo así, porque uno conversa con los vecinos y la gente tiene muy claro de que de Callejón Lovalle hacia el norte una alcaldesa que se preocupó del entorno y de distintas cosas, y en el fondo te dicen, bueno, es cosa de cruzar el callejón, lo va a darse cuenta respecto a lugares públicos, por ejemplo, su mantenimiento. Eso como creo que es súper importante y súper valorable también, y hay un reconocimiento ahí. Y lo otro, me preguntaban algunos auditores por interno a raíz de el rechazo de algunas candidaturas por patrimonio, declaraciones, etcétera. Ojo, porque para eso hay 5 días para apelar. Lo que no es apelable son las inadmisibilidades, pero el CERVEL abre un propio plazo, entonces la lista va a estar en 5 días o algo así de forma definitiva. Bueno, los encargados electorales de los distintos partidos, municipios y no sé dónde, se tendrán los encargados de resolver los problemas técnicos. Nosotros les agradecemos una vez más a Claudina y a Marcela Mallea, Claudina Núñez y a Marcela Mallea, y por supuesto ya las tendremos presentes porque luego nos encontraremos nuevamente en este de domingo sin restricción, que hace un alto y regresa para una segunda parte. Muchas gracias, chao. Muchas gracias, compañero. Chao. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción, domingo 24 de enero del año 2021. Oiga, una auditora que es muy gentil, por supuesto, me escribió para decirme, ¿sabes? Has repetido 2 veces, dijiste la palabra hubieron en vez de decir hubo. Y yo le encuentro toda la razón del mundo. Pues, efectivamente, uno se equivoca y un poco ignorante también que es. Pues, sí, porque estamos. Entonces le agradezco mucho a nuestra auditora que siempre aportan, pues, de alguna forma, al desarrollo. Claro que un poco tardío, porque ya uno ya no está en el desarrollo, está en el desenrollo. ¿Cómo está, diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista? Gusto saludarlo. Aquí estamos, don Julio Hugo. Tanto tiempo sin verlo. Sí, ha sido un tiempo, como una semana. Ya. Oiga, se te hizo larga, parece. ¿Eh? Sí, oiga. ¿Todavía te está moviendo con el temblor de anoche? ¿Se asustó? No, me asustó lo del tsunami, pero bueno. No, asustó. El temblor a nadie asustó el llamado que hizo el mensaje. Hola, telefónico. Diputado, yo no lo sentí. ¿Quién asistió el temblor? Estaba entrando mi autito. Mitch. A la hora es que llega a la casa. Estaba acá. Bueno, está bien. ¿Sabe, diputado, respecto a esto del llamado ese de telefónico, o del mensaje, mejor dicho, más que llamado, yo sentí un poquito como que tenemos un organismo como el aparato de emergencia, donde tiene una dirección y un tremendo edificio que le hicieron nuevo ahí en el frente al Parque O'Higgins, como que primero no estaban, demoraron 3 horas al menos en aparecer haciendo declaración, el director por lo menos, y entre medio pusieron a alguien que hizo, leyó una declaración corta que como que no había pasado nada, pero resulta que efectivamente el temblor no fue mucho, fue una cosa que nosotros estamos acostumbrados a percibir de alguna manera, ya habíamos percibido uno en 2 días atrás, un temblor, pero el llamado provocó una suerte de crisis no menor en todo el país. O sea, la gente no entendía, y como los que estaban cerca del mar dijeron, están avisándonos que tenemos que arrancar, y empezaron a arrancar. Entonces yo siento que hay un poquito de desidia en este asunto. Hoy día tengo entendido están reunidos el Ministerio del Interior, que es responsable directo de estos asuntos, con el director Toro del organismo correspondiente, y esperemos que haya alguna solución, pero la verdad es que no se pueden tomar así a la ligera, ¿no le parece a usted? Me parece absolutamente que no se puede tomar a la ligera. Yo recuerdo que el CHOA y la UNEMI fueron muy vapuleados con motivo del tsunami que sí arrasó con muchas vidas aquel fatídico mes de enero, no sé si lo recuerdan, porque de una u otra manera o no había información o hubo una información errática, no estaba bien claro, pero hubo toda reforma al CHOA, a la UNEMI. Hubo largas investigaciones, yo participé de una comisión investigadora en la Cámara, hubo querellas incluso contra la Presidenta de la República de la época. Entonces algo nos dice que todo lo que se hizo, todos los avances que se dice que se han establecido, que no se ha hecho un balance cabala, no sabemos a ciencia cierta, creo que sería hora de hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que hay de la instalación de los sistemas remotos de detección de tsunami? ¿Por qué falla esto? Si muchos de estos sistemas son automáticos, entonces aquí tiene que haber una falla humana. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es el problema de fondo? Porque así como nos equivocamos diciendo que había un tsunami y no había, de repente también podemos decir, mire, no hay tsunami y resulta que hay tsunami. Es decir, no está clara la situación. Creo que el gobierno tiene la obligación de aclarar esto hasta en el más mínimo detalle, porque es muy complicado, muy comprometedor para las personas, ¿no? Que tenemos un susto, digamos, muy introducido en nuestra conciencia, y cuando nos dicen tsunami, bueno, todo el mundo reacciona como un resorte, sobre todo los que están cerca del mar. Claro. Y todos decimos, bueno, ¿qué va a pasar con este tsunami? Entonces, no, yo creo que hay que buscar dónde está la responsabilidad, y yo espero que no sea que se corte el hilo por lo más delgado, sino que haya una investigación a fondo de por qué estos servicios, que tienen que ser tan precisos, están fallando o fallan de esta manera, no sé, inexplicable. Javiera, Patricio. Patricio Javiera. Sí, bueno, saludarlo, diputado. Preguntarle sobre el escenario presidencial que se ha ido desarrollando, algo comentábamos al principio del programa, entre el cuadro que se está configurando con la derecha, en la izquierda también, los ataques al precandidato presidencial Daniel Jadue. Ahí se está configurando el asunto, editoriales de los diarios dedicadas también al tema presidencial. Bueno, a pesar de que las elecciones de abril no son presidenciales y que lo principal en abril es la elección de la convención constitucional, porque es la que va a redactar la constitución, que tiene que ver con los destinos de Chile, también es muy cierto que esta elección de abril, que además de convencionales, de alcaldes, gobernadores y concejales, va a determinar cómo está la distribución de fuerzas políticas en el país, cuáles son las tendencias principales, y seguramente también va a significar redefinir o ratificar el camino de las campañas presidenciales. Porque todo está relacionado porque si bien es cierto queremos cambiar la constitución para que sea factible una mejor institucionalidad, para que tengamos un Estado capaz de resolver los problemas del país, para que tengamos derechos constituidos, garantizados, etcétera, etcétera. También es cierto que estamos enfrentando una crisis profunda, social y económica. Hay desesperación en millones de personas. Por lo tanto, hay que tener una mirada de conjunto. Nueva constitución, pero también cómo avanzamos al mismo tiempo en la solución de los profundos problemas de injusticia social que aquejan a gran parte de la ciudadanía. Y por eso es que está relacionado todo, y todos empiezan a mirar entonces la elección presidencial. La derecha, este gobierno ha sido incapaz de solucionar los problemas en medio de este modelo neoliberal. La gente ha salido a las calles a reclamar contra el modelo neoliberal que no soluciona los problemas. Entonces, la derecha está también aprestándose para una campaña presidencial, tiene sus diferencias, renuncias mediante. El candidato estrella parece ser el que ahora va por RN, el exministro Desbordes, que también fue diputado, que lo conocimos en la Cámara, que aparece con una posición de centro derecha, una derecha moderada, alejada, y trata de alejarse lo más posible de José Antonio, se llama Kast, y en la extrema derecha pinochetista, Desbordes trata de alejarse, pero van en pacto para la constituyente. Entonces eso nos dice que no hay tal separación, ¿no? Porque para resolver los destinos del país a través de una constitución están pactando con la derecha pinochetista y neofascista en nuestro país, ¿no? Eso por parte de la derecha. Y en la centroizquierda, pudiéramos decir, en este amplio campo de aquellos que están por cambiar la constitución, pero que no siempre coinciden en cuál es el cambio profundo que hay que hacer, también hay una disputa, ¿no? Y ahí están las candidaturas claras, lo último que rompió Paulina Narváez, que claro, todavía no empieza a marcar en las encuestas, dicen que va a marcar seguramente, pero que ha hecho unas declaraciones muy importantes a mi modo de ver, que dijo que ella estaba dispuesta a una primaria con Jadwe, y que estaba dispuesta a votar por Jadwe si es que Jadwe ganaba esa primaria, y a conversar para que se pudiera abrir paso a un gobierno. Eso es importante, porque eso abre perspectivas para que se pueda ir construyendo alguna forma de enfrentar a esa derecha que quiere continuar en el gobierno, que es la misma derecha que ha rechazado en el plebiscito y que no quiere cambiar la constitución, si eso es, en buenas cuentas, ¿no? Ahora, la derecha ha dado golpes bajos. Golpe bajo principal en relación a la candidatura del Partido Comunista es tratar de meter lo que seguramente hay delitos de coimas en el caso de las luminarias, que trata de meter en lo mismo a Recoleta. Y curiosamente es el alcalde que aparece en todos los medios de comunicación y no aparece ninguno de los otros donde sí se han realizado y comprobado coimas. Acá no se ha comprobado absolutamente nada, pero el editorial del Mercurio hoy día lo da como que son delitos cometidos en Recoleta. Eso es un abuso absoluto. Y yo lo que diría nomás en esto, porque nosotros estamos porque se investigue a fondo la situación de Recoleta. Lo ha dicho el propio alcalde con toda claridad, que no hay nada que ocultar. Él ha entregado todas las cuentas, ha entregado todos los detalles, los computadores, el teléfono, etcétera, todo, no tiene nada, absolutamente nada que ocultar, ¿no? Entonces, pero pareciera que eso no basta. La derecha y la ultraderecha y algunos que rajan vestidura, como la alcaldesa de Providencia, ¿no? Pero que evidentemente es un pensamiento de derecha y que participa de este golpe bajo, sin duda, está destinado todo esto a desacreditar la candidatura de Jadwe. Lo que yo esperaría es que la justicia en este caso trate de no sumarse al juego comunicacional que hace la derecha, ¿no? Porque sería muy complicado, porque se puede inventar, ¿no es cierto?, la manera de alargar un juicio, alargarlo y traer más complicaciones, y esto enredarlo en las fechas en que son más decisivas para una elección. Yo quisiera decir que esto ya, no sé, traspasa todos los límites de la ética, absolutamente, absolutamente. Aquí hay una campaña que habría que ver cuál es el trasfondo de esta campaña y quiénes están metidos en esta campaña. Y porque, curiosamente, los que están metidos, los que son operadores de todo este tema de las luminarias, es gente de la derecha, de la UDI, y que han aparecido muy patentes sus huellas, ¿no? Pero trasladan la cuestión para este lado. O sea, lo que están buscando es empatar seguramente lo que existe verdaderamente detrás de esta investigación que se está haciendo, pero que se quiere achacar fundamentalmente una responsabilidad de Recoleta. Patricio Palma. Sí, diputado, buenos días. Creo que buenos días. Esta introducción que usted nos hace en este programa es tremendamente importante para nuestros auditores y auditoras, porque busca clarificar una situación que se está desarrollando y que podría tener tremenda influencia en el futuro cercano a nuestro país. En ese sentido, yo quisiera que usted, digamos, abundara un poco en esto, explicándonos la relación que tiene esta campaña que se hace tendenciosamente en Chile con lo que ha ocurrido en otros países de América Latina en los últimos años, en donde incluso se logró hacer fracasar a gobiernos progresistas que eran ampliamente populares, como fue el caso de Brasil, como fue el caso de Ecuador, por poner los dos casos más más emblemáticos. Lo que se ha llamado el low weather, es decir, la posibilidad de buscar la desacreditación o la invalidación de candidatos que tienen grandes opciones por la vía de inventarles un proceso, y por una parte desprestigiarlos y por otra parte llegar incluso a impedirles el acceso. Yo aquí recuerdo, aparte de lo que usted nos decía, que el abogado de Daniel Jadue intentó que Daniel hiciera declaraciones en una fiscalía y le dijeron no, no puede declarar porque no está imputado. Fíjese la cosa grave, ni siquiera puede declarar formalmente porque no está imputado. Pero ahí están todos los ataques que usted reseñaba. ¿Estamos entonces en presencia de un juego de ese tipo? Yo creo que hay bastante de eso. Es un instrumento que ha usado la derecha en todos estos países, y aquí lo está usando la derecha. O sea, hay una relación evidente en que esto se usa como un instrumento más en la política, pero forma parte del juego sucio. Es lo mismo que hizo la OEA, por ejemplo, en relación a las elecciones en Bolivia, y que abrió las posibilidades de un golpe de Estado. Claro, la OEA dijo, hay fraude electoral. Y todo el mundo dijo, hay fraude electoral. Y resulta que después, al revisar los datos, no existía ningún fraude electoral. Y claro, la OEA y su secretario general se lavan las manos. No, es que nosotros pensamos, dijimos, claro, pero resulta que posibilitaron el golpe de Estado, o sea, el instrumento en el momento preciso. Bueno, y acá también, en los momentos precisos, en que nos acercamos a una definición de elecciones en que Jadue es el candidato a alcalde por su comuna, va a la reelección, entonces en el momento preciso sacan esta trama y que apunta a tratar de debilitarlo en la elección municipal, pero que en definitiva es para debilitarlo en la futura contienda presidencial. Ahora, yo creo que de alguna manera, sin embargo, se está abriendo camino la idea de que nada tiene que ver Jadue en el tema luminarias, ¿no? Porque no han podido hacer ninguna acusación concreta, es decir, en los mismos artículos de prensa se contradicen y finalmente dicen, no es el problema de la donación a la corporación cultural, no ese es el problema, porque eso está en regla absolutamente. ¿No? Está avisado por el Consejo Nacional de Donaciones, está con todas las de la ley. No, dice, no es eso, son las transcripciones de intervenciones telefónicas entre un abogado que tenía alguna relación con Jadue y la empresa de las luminarias. Entonces, que tratan de decir que algunos pagos que habría recibido el abogado, o tendrá que responder el abogado, habrían sido plata que se habrían traspasado. Pero como no aparece ningún dato, eso se empieza a desinflar y se desinfla cada día más, ¿no es cierto?, en cuanto a la veracidad de la acusación. Eso no quiere decir que vayan a cejar, no quiere decir que vayan a cejar. Fíjese el caso de Lula, por ejemplo, en Brasil. ¿Cuánto costó? Y resulta que ahora la justicia lo ha exonerado de todas las acusaciones. Bueno, pero ¿cómo es esto? Le impiden ser candidato, lo meten preso, y ahora, claro, le piden disculpas. O sea, perdone la muerte del niño, como el dicho ese, que no lo he entendido nunca, pero más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Así que aquí lo que yo digo es que los que somos partidarios tenemos que actuar con mucha convicción y firmeza de que aquí estamos ante una maniobra, ¿no?, de baja estofa, como se dice. Diputado, yo creo, bueno, es el momento de, como está ya a punto de producirse la elección de constituyentes y la discusión por un periodo de un año de la nueva constitución, yo creo que este es un tema que la nueva constitución debe contemplar: la propiedad de los medios de comunicación, que es una cuestión que por donde se hace y donde hoy día, si uno hace el análisis, si, todos los canales prácticamente son propiedad de grandes grupos económicos, todos los canales de televisión. El canal nacional lo maneja hoy día los grupos de la derecha que están en el gobierno. Las redes de radio están manejadas por grupos económicos, la gran mayoría, con muy escasas excepciones como esta emisora que tiene, bueno, lo que tiene y las dificultades que tiene, y así vaya sumándole. Y resulta que entonces es muy fácil, cuando sienten el peligro de que se les va a cambiar las reglas del juego a cómo ellos manejan los grandes negocios, echar abajo los que lo ponen en peligro. De inmediato toman los medios de comunicación, se coluden sin ningún problema. No hay nada que les impida coludirse. Porque si usted mira los canales de televisión, todos hacen lo mismo en los noticieros, todos. Entonces, ¿cómo diablos se resuelve eso, diputado, previamente a que la nueva constitución debiera contener elementos que impidan estas colusiones, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos el hecho de que tan abiertamente el alcalde Jado y la municipalidad de Recoleta han dicho investiguen todo lo que quieran. Creo que eso le ha dado a mucha gente la confianza de que no hay nada. O sea, es una actitud muy muy correcta. Lo segundo es que, bueno, están los medios. Todos dicen que el Partido Comunista es el que tiene más incidencia en las redes, y efectivamente al parecer es así. Bueno, ese es un medio que tenemos para defendernos. Las posibilidades que nos dan en las pocas entrevistas que nos conceden, el que ha tenido más es el alcalde Jado, que se ha defendido muy bien en la televisión. Y esto que usted dice de la colusión de medios, no sé si son los medios en su totalidad, pero en líneas editoriales, algunos que son, parece, soldados de estas causas, ¿no?, que son de ultraderecha, como Bofil, con ese ex ante, un diario o un periódico, no sé lo que es, digital. Bueno, La Tercera, para qué decir, tiene gente especializada en esto, en dedicarse a crear supuestos con cierto escándalo, pero por ahí hay que buscarlo. Apareció un artículo en El Ciudadano donde de alguna manera dan a conocer toda esta trama comunicacional que se ha descargado contra Daniel Jado, que es bueno leerla, ¿no?, o que se la consigan, porque viene muy claramente establecido eso que usted dice, ¿no? Bueno, pero no solo Jado sufre esto, lo hemos sufrido como partido, lo han sufrido diversos dirigentes. Yo tengo llamados todos los días de cómo se trata de involucrar a parlamentarios, a dirigentes sociales en A, B o C situación, que no tienen tanta connotación, claro, porque quien se abre paso hacia una candidatura presidencial es Jado, entonces, y una candidatura que aparece como exitosa. Por eso que están golpeando fundamentalmente para allá, pero hay una campaña constante que trata de desprestigiar la política del partido, sus figuras principales, sus dirigentes, y que va dirigido a desanimar, a causar desmoralización, porque yo creo que muchos se vieron sorprendidos, impactados, por esa fórmula repentina de incursión de investigaciones en la Municipalidad de Recoleta para ir a revisar todo, incautar documentos, computadores, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que yo creo que eso causa un efecto en primera instancia, pero lentamente la verdad va saliendo a la luz. Yo tengo la plena confianza que va a salir todo a la luz prontamente. Don Patricio Palma. Sí, bueno, creo que usted lo decía también, diputado, al comienzo, lo que viene ahora en abril no es una elección presidencial, aunque va a estar marcada por esta situación. Y lo más importante hoy día es tomar nota de lo que está ocurriendo en el proceso para desarrollar la nueva constitución en Chile. En ese sentido, hoy día se da la información a propósito de las publicaciones que hizo ayer Cervel, de que, bueno, el 60% dice de los candidatos que quieren optar a ser asambleístas constituyentes o convencionalistas constituyentes, más precisamente, son independientes, es decir, no tienen militancia explícita en ningún partido político chileno. Eso es un elemento que tal vez pueda estar marcando o vaya a marcar los resultados de estas elecciones, porque cuál va a ser el comportamiento de estas cantidades de listas independientes es algo que todavía no está claro. Patricio, un alcance sobre eso de los independientes. Una lista en la quinta región aparece Carlos Ominami como independiente. ¿Usted cree que Carlos Ominami es independiente? Me imagino que lo dejarán fuera, a menos que haya renunciado oportunamente. Ya ha renunciado. Debe haber renunciado, pero no es independiente. Tiene que ver con eso. No es está claro que, muchos independientes no son independientes, pero no militan en partidos políticos. Pero la mayor parte de los que se han presentado a convencionalistas sí son independientes. Tienen simpatía por uno u otro sector, pero sí son independientes. ¿Podrá esto influir afectando las votaciones de las oposiciones en Chile? Mire, no lo sé a ciencia cierta. Es difícil, es un elemento bastante subjetivo, que no, difícil de cuantificar, que hay que tener en cuenta desde luego para las elecciones que vienen. Votaron 500.000 personas más que no habían votado nunca y que no habían votado esencialmente por partidos políticos constituidos. Pero podría presumir que gran parte de esa votación va a ir a independientes, puede ser. También estos fueron jóvenes y el alza se vio entre jóvenes y las poblaciones populares. Bueno, es de esperar que esos jóvenes y sectores populares, si hay independientes allí, que ellos irán en procura de un cambio real de la constitución. O sea, no sería problema si es que su propósito como independiente es realmente cambiar la constitución, y cambiarla de la manera como lo está exigiendo la ciudadanía. Pero si son independientes que van a optar por el rechazo, bueno, porque esa es la confrontación que se está dando entre los que están contra la nueva constitución y los que están a favor de la nueva constitución. Y ahora todos estamos por la nueva constitución, pero algunos lo que quieren es evitar que la nueva constitución tenga cambios de fondo en relación a la actual, y los que estamos por cambio de fondo y que desaparezca la constitución actual, porque va a desaparecer igual, pero puede desaparecer solo formalmente, pero no en la letra, ¿eh? No en la letra. Entonces, por eso yo no tengo problema, digamos, en que haya más independientes. Ahora, muchos de los independientes también van en listas de los partidos políticos. Es decir, no hay una separación tajante entre independientes y militantes de partido. Ahora, de que hay algunos que están tratando de pasar piola, digamos, diciendo que son independientes, que no lo son, también los hay. Hay varios, también los hay. No, pero yo confío en que la gran masa de independientes que ha surgido esté actuando en el sentido de querer llevar adelante cambios profundos en la Constitución. Quiero decirle a nuestros auditores que por el Facebook Live de la radio nos han llegado algunos mensajes de auditores de Ovalle. Dice que ha habido un sismo hace un rato atrás, unos minutos atrás. ¿Otro más? Un pequeño sismo y... ¿Para qué no será? ¿Pequeño, la, no pequeño que sea, o grave? No me dice que nivel de movimiento hubo, pero sí que hubo. Entonces veremos, trataremos de buscarle una mayor información al respecto de qué es lo que está sucediendo en la zona de Ovalle, en la región de Coquimbo. Así que bueno, diputado, bueno, esta cosa de los independientes, entre paréntesis, yo quiero decir que yo creo que hay independientes, hay gente que no ha militado nunca en un partido y que no piensa como ninguno de los partidos. Creo que existen, ¿no? Pero hay una cantidad que son, hay una diferencia, perdón, entre independientes y no militantes. Hay algunos que son no militantes y que pasan por independientes. Pero bueno, hay una cantidad de hechos que se han sucedido estos días importantes, diputado. Estuvo este encuentro de los mapuches en Temucuicuy. Incluso estuvo la familia del detective que fue muerto por las circunstancias que todavía no se sabe claramente cuáles son, donde 850 efectivos de investigaciones irrumpieron en esa comunidad y finalmente terminó con 1.200 plantas de cannabis o de marihuana y eso, y pero se produce este hecho que es importante, donde incluso surge una idea o una resolución de los mapuches, decir, vamos a poner una vigilancia, que algunos le han llamado policía mapuche, una vigilancia para poder ver qué es lo que sucede dentro de la comunidad. ¿Cómo siente usted que está pasando el tema mapuche en nuestro país y particularmente cómo el gobierno está reaccionando frente a esta comunidad en particular? Bueno, en la Cámara de Diputados se ha abierto, va a haber incluso una comisión investigadora que se está promoviendo, también parece una sesión especial respecto del tema, porque puede ser muy loable la búsqueda de droga, en este caso de marihuana, que en muchos países está despenalizada el uso de la marihuana, ¿no? Uruguay, por ejemplo, hay varios estados en Estados Unidos, incluso las elecciones, en la elección pasada, y parece que en esta también algunos estados avanzaron en la despenalización de la marihuana, hay otros países en Europa. Claro, todo esto siempre tiene que pensarse con la prudencia necesaria, y no puede ser una despenalización sin medir posibles consecuencias. Entonces tiene que haber también fórmulas de educación, etcétera, etcétera. Pero es una droga igual como lo es el alcohol, y el alcohol no está prohibido, ni tampoco los cigarrillos, que también en cierto modo es una droga, ¿no? Y se ganan impuestos por eso y el Estado no dice nada, ¿no? Lo restringe a menores, pero no dice nada. En otros países son mucho más severos con la venta de alcohol que en Chile, porque lo consideran una droga, y a los alcohólicos los consideran enfermos, ¿no? Y se les da un tratamiento. Entonces aquí, claro, muy loable eso, pero en la forma es realmente desproporcionada. Yo no sé si... Dicen que son 1.500 plantas de marihuana, no lo sé. Pero yo vi ayer en la televisión que descubrieron carabineros por ahí, por Melipilla, cerca por ahí, un plantío de marihuana, en que sí mostraban los plantíos. El Temucuicuy no vi que mostraran eso. Y uno se pregunta, ¿vale la pena dos muertes por ir a buscar esa marihuana? ¿Vale la pena un operativo como ese? Nadie ha respondido todavía por qué el operativo salió así. No, nadie. Se ha dicho que Temucuicuy, parece que lo dijo el propio presidente de la República, es un antro de narcotráfico o algo así. Pero se puede llegar y decir así. Por ejemplo, yo vivo aquí en una población y a lo mejor alguien tiene marihuana y no me extrañaría en su sitio. Y que viniera, no sé, pues 100 policías y se metieran en la casa, y después alguien dijera, es que esa población es un antro, esa villa es un antro de narcotraficantes. Bueno, dicha las cosas así, le pone una envergadura en que todos dicen, ah, entonces qué bueno que se haya hecho ese operativo con 800 policías para atacar 300 casas. Y que se haga coincidentemente y que después hay una explicación para eso, coincidentemente con el mismo día que se iba a dictar la sentencia sobre el caso Cachillanca, y que algunos, y me parece que policías, dijeron, ah, no, pero es que se vio que era así y se hizo precisamente así porque se pensaba que iban a estar todos preocupados del caso Cachillanca. De ser así, yo no sé, es muy extraño esa forma de preparar una redada como esta. Así que a mí me parece que es desproporcionado el tema, pero es la constante de la política de estos gobiernos de derecha hacia el pueblo mapuche, no solo de los gobiernos de derecha, hay que decirlo, ¿eh? Ha sido una constante. Y esto de que aparezca un atisbo, como algunos han llamado, de policía o de vigilancia, bueno, si nosotros pensamos en que el proceso constitucional debiera establecer normativas, derechos establecidos para los pueblos originarios, y que entre esas cosas, por ejemplo, el pueblo mapuche, que es el originario, que está organizado en comunidades, pueda tener tuición sobre algunos rasgos respecto de sus tradiciones, su cultura, por ejemplo, el tener intuición sobre la enseñanza, la difusión de su cultura, de sus tradiciones, incluso aspectos de la justicia. Antes existían los juzgados de indios, que se llamaban, pero eran manejados por Huinca, y para lo único que servía era para despojar a los mapuches de sus tierras, en el fondo. Nunca hicieron justicia respecto de los mapuches y sus reclamos. Entonces, pero que el mismo pueblo mapuche pudiera manejar, así como manejar su municipio, pasos se han dado en relación a la medicina tradicional, ¿no es cierto?, que se ha ido incorporando al sistema de salud, pero muchos pasos, como ese, incluso a lo mejor ver una policía. En otros países hay policías que están conformadas por el pueblo originario, que desde luego está sometido a una normativa superior, que es la constitución del Estado y la justicia en general. Pero entonces no debiéramos alarmarnos por estas cosas, todo lo contrario, ver cómo efectivamente avanzamos a posibilitar que se dé un tipo de organización como esa, ¿no? Que no es crear un Estado dentro del Estado, no, porque hay otros países en que los pueblos originarios se desenvuelven perfectamente, ¿no? Y tienen cierta soberanía en los territorios donde viven, no constituyen países, no tienen límites, ni tienen aduanas, ninguna de ese tipo de cosas. Pero sí, por ejemplo, pueden determinar cosas respecto de sus monumentos, de las riquezas naturales. Tienen que ver, o sea, tienen que ver con la preservación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero, bueno, esperemos que la Constitución dé pasos positivos en ese sentido. Estamos en De Domingo a Domingo Sin Restricción, conversando con el diputado Guillermo Teller. Quiero, yo está Javier, así que voy a dar yo los saludos que han llegado de Loprado, Pitrufquén, Chiloé, Villa Rica. Pero hágalo con cierta gracia. Chuta, pero es que yo no soy Javier. Suecia, San Miguel, Estación Central. Eso se nota además. Pero... ya, pero no me. Pirque, Ancú, Ovalle, La Florida, Ecuador, Melipilla, Pedro Aguirre Cerda, ya. Que ve usted, esta semana no hay libre. No, si ya había dado una cantidad, Javiera. ¿Y por qué no hay libro? Porque no hay libro, se acabaron. Sí, usted subió la semana pasada. Pero se acabaron. Bueno. Pero alguien quedó de conseguir más. Alguien quedó de conseguir y no. Yo creo que no es falta nada de diligencia el director de la radio. No, no venga con cosas aquí. Está bueno. Ya, Patricio Palma. Sí. Yo creo que es muy importante el tema que se ha puesto de, digamos, las características que tiene un Estado plurinacional como el que una gran cantidad de chilenos aspiramos a que exista en nuestro país. Y, digamos, el Estado plurinacional comprende, por cierto, el terreno del municipio, el terreno en el cual vive una comunidad. Y nadie se escandaliza de que exista una policía municipal en Las Condes o en Providencia. La vemos actuando todos los días. Sin embargo, bastó que esta declaración conjunta, digamos, de este encuentro mapuche planteara la posibilidad de una policía para que se armara el escándalo. Eso nos muestra la magnitud, la tremenda agudeza que tiene el conflicto entre pueblo originario y Estado de Chile, donde no se tolera ni se piensa en ninguna apertura. Pero a propósito de esto, diputado, me acaba de llegar por redes sociales una declaración del Partido Comunista en la cual se refiere al tema de las migraciones y a, digamos, proyectos de ley que han sido de alguna manera tratados en el Tribunal Constitucional. Entonces me gustaría una opinión suya respecto de esto, porque hay que tener muy en cuenta que en estas elecciones que vienen votan en una cantidad significativa los migrantes. Es decir, no sé si es tan significativa, pero sí es importante, o sea, cualquiera que sea el número, pero todavía no es tan significativa, pero va a ser muy significativa más adelante, creo que ya en el proceso, en los procesos que vienen hacia adelante. Bueno, hubo una gran controversia respecto de del proyecto de ley de migrantes, porque el gobierno planteó una ley muy dura en términos de control de la migración. Yo tengo aquí la declaración, por si acaso, para que no... que obligó a parte de la oposición a recurrir a un organismo muy desprestigiado que es el Tribunal Constitucional, pero es lo único que existe, ¿no? Y, pero era tan reñido con los derechos de los migrantes que se vio en la obligación. Y allí se lograron varias cosas, por ejemplo, garantizar el resguardo de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque lo que la ley decía era que podían ser juzgados incluso muy severamente y ser expulsados o no ser tratados con las debidas consideraciones de acuerdo a los tratados internacionales, ¿no? También se permite que efectivamente puedan participar los migrantes de los procesos electorales, cuestión que no estaba bien establecida. Yo quiero leer aquí para no aparecer equivocándome, hablando muy en general, ¿no? Pero dice aquí que igual esta ley generará un escenario adverso en cuanto a derechos sociales para las y los trabajadores migrantes y sus familias. Efectivamente se vulneran varios derechos, ¿no? Los que están obligados a pasar por pasos fronterizos no habilitados, por ejemplo, estarán condenados a una irregularidad migratoria estructural y en consecuencia al trabajo informal y abusos laborales. Nosotros sabemos que gran parte de los migrantes que llegan a Chile lo hacen a través de pasos que no están autorizados, y esas personas entonces no van a tener ningún derecho y van a ser perseguidos por la ley. Bueno, yo creo que este tema es un tema que da para largo. Lo que yo pienso y que pensamos y hemos pensado como bancada es que hay que resguardar los derechos de los migrantes, cualquiera sea su origen, y sin discriminación alguna y sin ningún rasgo de xenofobia, racismo u otras, ¿no? Como ocurre en otros países, pero que también ocurre en el nuestro, hay que decirlo. Todo esto de que nosotros vemos que hay casi migrantes de dos clases: una clase que tiene trabajo, que algunos son empresarios, incluso otros son profesionales, y rápidamente encuentran un trabajo bien remunerado, pero la gran mayoría aparece bastante marginado de poder tener una vida regular en el país, y son muchos también los que se van del país decepcionados, los que vuelven a sus países. Pero hay que seguir, y yo espero que esta sea solo una primera ley. Las leyes se pueden cambiar, también en el proceso constituyente algo se podrá decir, y que cada vez vayamos perfeccionando y cada vez garantizando de mejor manera los derechos de los migrantes. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista, en De Domingo a Domingo Sin Restricción. Diputado, estamos en una situación compleja nuevamente con la pandemia. El Ministerio de Salud el viernes reportó 4.956 casos nuevos. Es la cifra es la cifra más alta desde el 21 de junio del año pasado. ¿Realmente usted siente que se están aplicando las medidas necesarias? Porque hay más de 1 millón de permisos, me decía Patricio hoy día temprano, al comienzo del programa, de permisos de vacaciones. Usted ve, sale en pleno ayer sábado había el estado de emergencia, cuarentena, esa cuestión era cuarentena. Sin embargo, usted salía a la calle y estaban llenas las calles, las ferias libres funcionando como feria libre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se anuncia que va a llegar 1 millón de vacunas en lo que viene de estos días. Tenemos como 40.000 que hemos recibido y ya han habido fanfarrias como que si hubiéramos recibido 50 millones. Pero bueno, esto lo anuncia el presidente nuevamente por su cadena nacional que hace cada ciertos días. Entonces, ¿usted cree que se están tratando el tema de la pandemia con cierta seriedad o aquí estamos otra vez volviendo a este manejo comunicacional donde tratamos de sacarle una migajita de popularidad al hecho de actuar como se debe actuar en una pandemia? Claro, mire, es muy compleja la situación. Porque llegó una segunda ola que yo pienso que no fue bien meditada en Chile y que en cierto modo sorprendió, porque se pensaba que la segunda ola estaba en Europa y que de algún modo tenía un carácter estacional al estar en invierno, y que como acá estamos en pleno verano podría no producirse segunda ola, porque se dicen cosas generales de repente que el calor hace desaparecer al virus, pero parece que tiene que ser sobre 60 grados para que desaparezca. Menos de 60 grados, el bicho ahí sigue vivito y coleando. Y hasta puede conversar con Piñera, ¿no? Él le pidió que se fuera y no se fue. Y llegó de nuevo. Yo creo que eso ha creado una situación compleja. Se dice que sobre todo en regiones han estado colapsando servicios públicos de salud, pero yo creo que ya no tiene mucho más control la situación, francamente, y que vamos avanzando y que se ha dejado un poco estar la situación y existe esta permisividad para que se produzca esta inmunidad de rebaño, como se llama, que mientras más contagiados hay, se va deteniendo y se va aplanando la situación. Claro, aquí se aplanó un momento cuando se tomaron las medidas más drásticas de cuarentena. Se aplanó. Pero hoy día yo veo que casi no hay posibilidades de establecer cuarentena y que las cuarentenas van a ser muy permisivas. Entonces la ola de contagios puede seguir aumentando, y va a seguir aumentando hasta que ya haya un número suficiente de personas contagiadas como para que esto no se transmita con la velocidad que se está transmitiendo hoy y se aplane la situación. Entonces, ante esto lo que queda, yo comparo, sin embargo, con países europeos en que las medidas son mucho más drásticas. En China apareció un contagio en Wuhan y al tiro todo el mundo se fue para sus casas disciplinadamente, ¿no? Y Wuhan tiene 40, no sé, pues son como 40 millones de habitantes que viven en esa provincia y en torno a esa ciudad. O sea, es Chile como dos veces, pero son capaces de tomar esas medidas. Y claro, aquí dependemos de la producción de vacunas de otros países, que debiera ser el remedio. Pero así como vamos, nos vamos muy bien, porque la vacuna Pfizer ha bajado su producción o su entrega. Dicen que es porque está privilegiando los países más ricos, donde pagan al chinchino al contado y pagan más, y porque entonces nuestros países tienen que esperar. Pero también ha tenido la misma situación España, en cierto modo. Y ahora apareció la vacuna china, que es la que va a llegar con más rapidez, pero se dice que la vacuna china, no sé por qué razón, el Servicio de Salud ha indicado, o los expertos han indicado, que esa vacuna no se puede aplicar a los mayores de 60 años, siendo que los que la fabricaron, la Universidad Católica, vi al rector de la Universidad Católica que dice que se puede aplicar, que no hay ningún problema, y que es una de las mejores vacunas y que es muy segura. Entonces, esa indecisión del gobierno creo que es la que provoca los mayores problemas. Esa inseguridad en aplicar lo que nos está diciendo la ciencia, claramente, ¿no? Claramente. ¿Y hay una razón política en eso también, diputado? Yo me imagino que sí. Yo creo, ¿y por qué, por ejemplo, no ha comprado la vacuna rusa? Mire, hay países que tienen la rusa, la Pfizer, la china y otras más. ¿Y para qué decir de Cuba, que tiene su propia vacuna? Y uno se pregunta a veces las comparaciones. Un país bloqueado 60 años, en que la economía se encuentra muy deteriorada por producto de ese bloqueo, y sin embargo son capaces de producir una vacuna. No, una, dos. Están produciendo 100 millones de... 100 millones de dosis. Claro. ¿No? Y han cuidado a su población y tienen las tasas más bajas, ¿no? Las tasas más bajas de contagio y de muerte. ¿Cómo se explica esa situación? ¿Cómo se explica? ¿No? Bueno, pero ahora el gobierno ha dado a conocer su programa de vacunación. Parece que vamos a terminar por allá, por julio, por ahí vamos, tenemos esperanza de ser vacunados, ¿no? Aunque algunos somos más privilegiados que otros, dicen, porque estamos en los grupos de mayor riesgo. ¿Por qué? ¿Cuándo dice que la China no la van a aplicar a los mayores de 90 años? Sí, pero van a aplicar la Pfizer. Ahora, yo creo que me da la impresión, porque dice que están esperando no sé qué para aplicar la China para los mayores de 60, pero creo que lo lógico es que el gobierno, si tiene alguna investigación entre manos, que la acelere y que diga, bueno, sí, sirve. Pero ¿por qué la están aplicando en otros países para el 60 y por qué no nosotros? Lo mismo habían dicho de la vacuna rusa. Lo mismo habían dicho y resulta que no, que la vacuna rusa se puede aplicar a todo el mundo. Y se la están aplicando a todo el mundo masivamente en varios países. La Pfizer también. La diferencia de la Pfizer con la china y con la rusa parece que la Pfizer necesita, para transportarla y para conservarla, una temperatura de 70 grados bajo cero. Y las otras pueden, que con mucho menores temperaturas, pueden trasladarse con toda facilidad, más o menos a temperatura de un refrigerador, ¿no? Entonces pueden trasladar a todas partes, es mucho más barato su manipulación. Entonces no sé por qué este gobierno hace abstracción de todas las posibilidades que se abren. Casi todos los otros países están abriendo a todas las vacunas. La India, por ejemplo, que va a hacer una vacunación masiva, bueno, tienen de todas las vacunas, hasta de algunas de fabricación propia que están impulsando. Así es. Patricio. Sí, no, yo creo que el tema de la vacuna va a seguirnos rondando. Uno lo que podría decir es que distintos especialistas han indicado que una cosa es el porcentaje global que se asigna a la eficacia de la vacuna y otra es su grado de prevención de la gravedad de la enfermedad. Y que en el caso de la vacuna Sinovac de China, precisamente una de las cosas claras es que impide que la enfermedad sea tan grave como para que afecte de la manera mortal que ha afectado en Chile a los adultos mayores. Con mayor razón yo les pondría la vacuna, por lo tanto. Y acuérdense que el ISP autorizó la vacuna. Los que se negaron a administrarla son el grupo de especialistas que dependen de salud. Entonces, bueno, diputado, yo creo que nos queda un tema fundamental, que es el tema de los contenidos de la Constitución. Lamentablemente el tiempo aquí ya nos empieza a jugar en contra. Pero si no hoy día, por lo menos la próxima semana, yo quisiera comprometerlo a que discutiéramos los temas que van a ser los temas relevantes de esta discusión de la Convención Constitucional. ¿Cuál es la propuesta de los comunistas al respecto? Yo creo que se podría invitar a alguien que haya estado trabajando en esto de manera sistemática. Yo podría dar a rasgos generales algunos planteamientos, pero creo que es bueno que alguien explique muy claramente qué significa primero un cambio de constitución, en qué materias hay que poner la atención, porque son muchas materias, no son solo los derechos garantizados. Por ejemplo, un tema que recién se está discutiendo son cómo quedan los derechos laborales en la nueva constitución, de lo cual se habla poco, ¿no? Pero se está empezando a hablar y tenemos candidatas y candidatos que son dirigentes sindicales a la convención constitucional y que es muy importante que salgan electos para que puedan llevar la voz directa de estas organizaciones, ¿no es cierto?, de trabajadores, que son de las más grandes que hay en el país y que conocen muy bien qué es lo que, qué teclas tienen que apretar ahí en la convención constitucional. Está lo de los pueblos originarios, está la igualdad de género, los derechos del hombre y la mujer, que son esenciales, el tema del medio ambiente, está la institucionalidad misma, o sea, vamos a seguir con este tribunal constitucional, vamos a tener un ejecutivo, una presidencia de la república con poderes casi autoritarios o semi-autoritarios que tiene, que lo ponen muy por encima, por ejemplo, del poder legislativo, a pesar de que son poderes colegislativos, pero que lleva todo lo de perder el poder legislativo. Vamos a tener, vamos a seguir con un parlamento bicameral en que se gastan enormes sumas de dinero en mantener dos cámaras, o vamos a tener una sola cámara, ¿no? Son muchas cosas de estas. El carácter del Estado, bueno, ¿vamos a seguir con este Estado subsidiario o vamos a pasar a un Estado solidario que realmente tenga que ver con la conducción del desarrollo y el progreso en Chile, la economía, etcétera, etcétera? Algunos ponen el acento en el respeto de la propiedad privada. Nadie está planteando en dejar de lado el derecho a la propiedad privada, pero eso no significa que dejemos de lado el papel del Estado, como se ha hecho hasta ahora en este sistema neoliberal, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con nuestras riquezas naturales? ¿Cómo vamos a tratar ese tema? ¿Cómo vamos a conversar con las grandes transnacionales que son las dueñas de grandes yacimientos mineros, por ejemplo el litio? ¿Cómo va a ser el tema del agua, del medio ambiente? Bueno, muchos de estos temas, el tema cuando hablamos de los derechos laborales, bueno, conocemos las precarias situaciones que viven más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras chilenos, y también conocemos las precarias pensiones. O sea, ¿vamos a ser capaces de modificar el sistema previsional basado en el ahorro individual en las AFP? ¿Vamos a poder cambiar eso? Todas esas son preguntas, ¿eh? Yo no las voy a responder a fondo, y cuáles son las medidas, cuáles son las propuestas que se están haciendo. Yo sé que el pacto Aprobemos Dignidad, creo que se llama, Aprobo Dignidad, ya tiene por lo menos un documento redactado con una mirada inicial respecto a estos temas, en que han llegado a acuerdo todo este conjunto de partidos, el Frente Amplio, Chile Digno, y también una gran cantidad de organizaciones sociales y de independientes, ¿no? Para que quede claro que en Chile Digno sobre todo participan muchos de estos sectores. Así que yo con gusto creo podemos empezar a discutir esos temas, pero sería bueno que para dar el punto de partida escuchemos a alguien que sea experto en el tema, algún constitucionalista o, bueno, por ejemplo, Hugo Gutiérrez, que es diputado, que dejó de ser diputado ya. Esa pregunta que le iba a hacer yo, entre paréntesis, ya fue aprobada, ¿no? Fue aprobada su candidatura. Está aprobada, que es un gran constitucionalista que tiene gran experiencia, que ha estudiado temas, que ha participado en la Comisión de Constitución de la Cámara y que tiene un claro objetivo y propósito en relación a la nueva Constitución, y que siempre ha estado contra los amarres que tiene esta Convención Constitucional, los amarres que se han establecido por parte de la vieja constitución a través del Parlamento y el Acuerdo por la Paz, que le asignaron en la tarea de hacer una nueva constitución con un quórum tan alto de 2/3 para aprobar una nueva normativa. La próxima semana invitaremos a Hugo Gutiérrez. ¿Y quién va a reemplazar a Hugo Gutiérrez en el Parlamento, diputado? ¿Ah? ¿Quién va a reemplazar a Hugo Gutiérrez en el Parlamento? Es la pregunta del millón, todavía. Ya. Bueno, usted sabe que eso lo determina el Comité Central del Partido. Yo sé, yo tengo claro. Bueno, sí. Bien, me parece bien. La próxima semana vamos a tratar de invitar a Hugo Gutiérrez a ver para que nos cuente su visión, porque ya es candidato, ya va a la elección de constituyente. ¿Algo más? ¿Así que no va a hacer sorteo de libro? No, porque no tengo, porque voy a sortear si no soy mago. Bueno, ¿no? pero se puede proveer, pero... Ah, bueno, provea y la próxima semana lo hacemos. Le decimos a nuestro auditorio. Ah, la próxima semana. Claro, esta semana. Es que muchos a lo mejor van a quedar esperanzados. No, es que no tengo los números. Entonces, no. Pero sí le quiero decir a nuestros auditores que nos han devuelto algunos libros por fallas en la dirección. Aquellos que no les ha llegado el libro, por favor envíenos el nombre, la dirección correcta para poder enviárselos de nuevo, porque nos han llegado dos ya de vuelta por fallas en la dirección. Entonces, esto por correo, ¿no? Entonces, por favor, nos envían. Y la próxima semana el diputado se está aquí comprometiendo públicamente a mandarnos más libros y nosotros vamos a hacer sorteo. ¿Te parece? Ya, muy bien. Ya pues, que estén bien. Entonces nos vamos. Igualmente. Hasta la próxima semana en este mismo horario. ¿Qué pasa, don Patricio? 30 segundos. Dígame. Creo que hay que recordar en este programa la memoria del juez Juan Guzmán Tapia, que falleció en la semana y que fue uno de los pocos jueces que durante la dictadura y los años posteriores se comprometió con la causa de los derechos humanos. Hay una declaración del Partido Comunista muy completa, muy clara al respecto, recomiendo leerla, pero en este programa en particular creo que debemos expresarle a su familia nuestras condolencias y recordar la acción decidida que tuvo este juez en la defensa de los derechos cuando era vulnerado en Chile. Enjuició a Pinochet, además. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo, de conversar algunas veces con él. Una persona que pensé que él era partidario del golpe al comienzo y después se arrepintió profundamente al conocer todos los horrores que estaba cometiendo la dictadura, y se salió mucho antes, se apartó de ese camino. No era partidario que estuviera actuando junto con la dictadura, no, él vino con simpatía, pero después se arrepintió. Y desde luego es notable el hecho de que él haya dado paso a la querella que presentó el Partido Comunista de Chile contra Pinochet. Yo creo que eso fue importantísimo, fue el inicio del juicio a Pinochet y de muchos otros juicios, muchas querellas, pero él defendió a muchísimas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Yo creo decirles que se merece todo nuestro homenaje, ¿no? Y seguiremos viendo cómo hacer prevalecer su nombre. Yo sé que nuestra bancada, junto a otra bancada, están propiciando un homenaje en la Cámara de Diputados, y espero que se haga efectivo, porque realmente se lo merece. Muy bien, gracias, diputado Guillermo Tellez, gracias, Patricio Palma. Javiera nos abandonó un poquito antes porque tenía una tarea que cumplir. No se olviden que Javiera está haciendo un doble esfuerzo, está además es candidata a alcaldesa en la comuna de Los Espejos, que ojalá le fuese bien, porque pucha que le hace falta esa comuna. Gracias y hasta la próxima semana en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Muy bien, chao, chao. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción.